noches a toda la gente que está escuchando Raíces Poblacionales. Hoy jueves, una tarde, noche de mucho frío. Estamos comenzando con un nuevo capítulo de Raíces Poblacionales con mucha energía, bien motivados con el día jueves 6 de junio. ¡Eso! ¿Ah? Se viene, se aproxima el Huetripanto, el año, como dice, el año nuevo mapuche, a finales de este mes. Así que estamos con formación completa. Decirle a la gente que vamos a tener un análisis noticioso a los Raíces Poblacionales sobre la contingencia nacional e internacional, y también tenemos algún espacio de resistencia a la palabra, que vamos a hablar sobre un escritor, periodista, poeta, y les dejo la invitación a mis compañeros para que se presenten. ¿Cómo están? Buena, buena gente, un saludo a todas y a todos quienes nos escuchan jueves a jueves por la señal experimental, también a la gente que nos escucha aquí en Lo Espejo, a la gente que también nos escucha online en www.experimental.cl, dando inicio a un nuevo programa cargado a la noticia. Hoy día fue un día de marcha, de movilización masiva, así que vamos también a estar abordando esa temática, así que póngale oreja. Estamos con los cabros también aquí compartiendo el locutorio. Buena, buena, buena, aquí desde el virus, transmitiendo, terrible resfriado, pero igual, buena onda, saludo a toda la gente. Yo también me quiero sumar a todos los saludos a la gente. Como dicen, fue un día bien movilizado, una semana en realidad bastante movilizada. Recordad que también el día lunes hubo paro de profesores. Bueno, y para la gente recordarles también que si se quiere comunicar con nosotros, quiere hacer alguna información o algún datito que quiere dar, también puede hacerlo al 22 564 3848. Así que eso sería. Saludar a la radio y a los medios de comunicación que están de una u otra manera ligados con nosotros, a Radio Placeres, a Radio Vía Olímpica, a Radio Chilwe, a Voz de Paine, a Radio Tribuna Popular, especialmente el programa 19 de abril, al periódico El Pueblo, a la Radio Juan Gómez Millas de la Universidad de Chile, agencias de noticias, la plataforma virtual, Radio La Cumbia, Radio Curruf, Radio Conciencia de Rosario, y esas, y esos medios de comunicación están ahí con nosotros. Así que, ¿qué pasa, DJ, si nos vamos con un temita? Para comenzar, así que póngale play. ¿Ah? Y nos pueden llamar al 22564-3848 y nos pueden hacer cualquier pregunta. Eso, nos vamos con unos temas. Juntamos las ganas, hacemos conciencia, dejamos la pera para armarte la fiesta. Vengan amigos de calle, son invitados, no hay gala. Le pongo las chalas en bala. Somos los chukis pelusas sentados al final de tu sala. No miden con vara, que nada. Vacila tu rana de pana. Mucho color y no hay cara. Se engrupen con pistola y tiran pura agua, agua. Ganar es un día más ya. Y cuánta historia que nos llama y dice que no desperdicies este respirar. Así tal cual es como fluye dentro. Rimadores por defecto enfrentando todo esto. Contaminación extrema en forma de alimento violento. Lo transforma en transgénico. Y no, y no, y no podrán cambiar lo que crece verdadero en tierra de forma natural. Y dice no, y no, y no podrán cambiar lo que crece verdadero en tierra de forma natural y natural, espiritual. Nací en una realidad que no comparto, donde la televisión te está cagando. Saben la mierda que ustedes le están vendiendo, a ellos no le importa. No me hable de pasta, ni de lo que gasta. Y cultura y conciencia, eso es lo que basta. Chaqueteros, el control lo tiene el dinero. que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta. Buenas cabras y cabros, estamos de vuelta después de haber escuchado esos dos temas, esta vez cortesía de Javi Locuaz en los controles, que había estado medio ausente, así que saludo a Javi ahí. Oye Matías, antes de continuar el programa, ¿qué tema escuchamos? El primer tema que escuchamos es parte del trabajo del Quiñe, de allá de los Sures. Un abrazo grande ahí para compadre Quiñe, Osito. ¿Qué pasó? ¿Por qué ponía esa cara? Es que todavía estamos esperando los discos de Kimon Clan. Los tengo ahí. Que el Memo los tiene ahí. Pero si hagamos concurso al tiro. Bueno. Ya. Si te comprometí. Sí, ya, pero déjenme terminar, po. Déjenme terminar. Si tú no has traído los discos, problema tuyo. Ya, el primer tema que escuchemos parte del trabajo del Quiñe con Kimon Clan, este tema. Es del disco Corazón de Bosque, que es del Quiñe en solitario. Y en este tema, que se llama Estamos en Guerra, tiene la participación de Kimon Clan, con la agrupación con la que él también participa, ¿no es cierto? Así que eso. Y el segundo tema que escuchamos es parte del trabajo de los cabros y las cabras de la Sonora Carnicera, con su tema Catrileo, y es parte del disco Bailando la Clase Obrera. Buenazo. Oye, a propósito del disco, yo me comprometo ahí a dejarlo a quien se lo gane. Ya. Una persona de Punta Arena. ¿Y cómo es el concurso? Vas a tener que ir nomás. No sé, pues ahí, ¿cómo lo hacemos? Bueno, ahí vamos a decir cómo es. Atentos y atentas, porque en lo largo del programa vamos a estar ahí tirando la pregunta del concurso. Tenemos ahí los discos de Kim Un Clan, parece que son dos discos, así que los voy a dejar donde sea. Bueno, parece, si en otra región lo dejamos en Chile Express. No, en esa envío, courier. Oye, cabrón, bueno, ya para entrar de lleno a lo de la noticia y dar cuenta de lo que está pasando en este país llamado Chile y los territorios dominados por este Estado, nosotros queríamos abordar en primer lugar en este bloque el tema de la cuenta pública, que fue el sábado pasado, primero de junio, y dar cuenta un poco de los anuncios, de la como la evaluación o la mirada general de este primer gobierno de Sebastián Piñera en su segundo mandato, en su primer año de gobierno, en su segundo mandato, ahí está bien. ¿Cuáles son los anuncios, cuáles son los balances que hace, y ir como un poco analizándolo y diseccionándolo así de manera un poco crítica, como estamos acostumbrados a hacerlo en el Reise? Bueno, lo primero que a mí me llama la atención en términos personales el día, o sea, el cambio de día. Recordemos que históricamente la cuenta pública en este país se había hecho los 21 de mayo y que coincidía también con movilizaciones, con grandes movilizaciones en el puerto, en Valparaíso. Y desde, si no me equivoco, cuando se murió el trabajador en Valparaíso, que se cambió para el primero de junio, aduciendo que se creaban esta confrontación y que la muerte del trabajador y todo el cuento. Desde ahí se decidió cambiar al primero de junio, pero claramente ese fue como una excusa, el término de la muerte de este trabajador, porque sabemos que bueno, estaba trabajando horas que no correspondían, estaba trabajando en un edificio que no tenía salida de emergencia, entre otras cosas. Pues una excusa para haber cambiado el día y así detener también un poco la movilización social que comenzaba, como que se inauguraba también con el 21 de mayo para adelante, durante todo lo que pasaba en el resto del año. Pues eso a mí me llama la atención. Y en segundo lugar, el cambio de horario. Porque si bien el primero de junio ya ha sido como en la mañana, ahora se cambió para la tarde, horario prime, como se dice. Y eso igual es como, según el gobierno, según la vocera de gobierno, Cecilia Pérez, es como para enganchar más audiencia, como para que llegara. Era como un programa de televisión, la veo como una alfombra roja, así entrevistando hueones, perdonando la expresión, pero entrevistando hueón tras hueón que iba pasando, así. Era como la alfombra roja, el Festival de Viña, una hueá así. Claro, y eso también es parte de la imitación de lo que hacen en Yanquilandia, pues, como esta, como decía el Matías, el show televisivo, como la política marketing y todo el cuento. Bueno, y lo otro que me llama la atención a propósito también del primero de junio fue que hubo como un acordonamiento, por decirlo de algún modo, acordonaron Valparaíso y no dejaron pasar a nadie al Congreso. De hecho, este loco llegó solo al Congreso y saludó a los puros pacos, porque no había gente así como... Yo igual cuando estaba escribiendo la noticia decía, ya, no es que uno crea en la democracia ni que le dé mucho valor a este sistema político, pero pensaba, decía, en cualquier país como que se llame democrático, como que el presidente o la presidenta llega y saluda como a su adherente, no sé, a los que están ahí, o quizás también a su adversario, y entra como a este institución pública que representa el poder. Pero este buen entra solo, saludando a los pacos, y acordonado así, había 1500 pacos, hermano. O sea, eso algo quiere decir, po. ¿Cachai? Había 1500 pacos y... Eso, po. Y yo quiero así como sacar alguna como extractos de su discurso que son entretenidos. Yo cuando estaba escribiendo le decía, no hay arpa que lo analicemos con los cabros, ya. Eso mismo, así. Ya. Manifestó que es el deber de este gobierno, del Congreso y de la ciudadanía, llevar adelante una, comilla, nueva transición que nos permita, antes de que termine la próxima década, conquistar el desarrollo, derrotar la pobreza y hacer de Chile un país con valores y principios. Yo preguntaba, ¿hace cuánto está prometiendo esto así? ¿Hace cuánto estamos a la esquina de ser un país desarrollado, hermano? Ya, pero hace como 50 años. Hace como 50 años que estamos... Bueno, y dentro de su temática, que le puso énfasis, claramente está el tema de la seguridad pública, donde hay un acuerdo nacional por la seguridad ciudadana, y que hay unos proyectos de ley para modernizar carabineros y la PDI, Yo me preguntaba modernizar para que roben mejor, para que no. Te va a hacer un Robocop. Así, pero Robocop. Robocop, así. Pero para que Robocop no sea tan evidente su robo, así que sea más inteligente, más moderno para robar. Que los 28 mil millones que se robaron no pasen más piola. Bueno, qué decir de la PDI. La ley antiportonazos. El fortalecimiento de la responsabilidad penal adolescente, y el control preventivo de identidad. Bueno, si uno ahí comienza a analizar, son puras leyes que son súper punitivas, pues. Son leyes castigadoras, son se leyes repite. Que se repiten, que van a llenar las cárceles. Yo no sé si fue también el slogan de la campaña anterior, del periodo anterior de Piñera, que decía esa weá de... Se le acabó la fiesta, compadre. ¿Ah? No, se le acabó la fiesta a los delincuentes. Y después, si tenía cualquier paco choreando. Oye, a propósito, no. Los delincuentes tienen que ir a declarar, pum. ¿Debo? Por la casa en Caburgua. El día de hoy tenía que ir a declarar específicamente. Sí, porque debe 30 años de contribuciones. Cacha, 30 años. Anda, no pagar la micro, hermano. Yo lo te llegan los pacos a tu casa. La basura. ¿Cuándo fue? El miércoles pasado, claro, iba escuchando radio en la mañana y se estaba dando el caso, no, la tarde ya, y estaban hablando un programa X de radio, y la gente estaba, justo había salido la noticia que el servicio puesto interno, bueno, la tesorería en este caso, dijo que no era retroactivo, que solamente tenía que pagar los últimos 3 años. Y dentro de la conversación, me parece que era Julio César Rodríguez en un programa que tiene él, la gente comenzó a llamar. Y la gente empezó a dar su caso. Hay gente que la han rematado por 1 año sin pagar las contribuciones, 2 años la han rematado su casa. Aquí estamos hablando de 19. Y no es tan solo Piñera, sino que tiene que ver todo el cordón de toda la gente que también vive ahí, po. Es igual, hay que poner ojo con eso, no tan solo este loco, sino que toda la gente que está acordonado y que tiene, se apropió del espacio de Carburga y todos esos lugares, no es tan solo Piñera. Entonces igual hay que poner ojo más allá de qué se está tratando eso, ¿sí? Eso, así que, y también, mira, está el fortalecimiento de la responsabilidad penal adolescente y el control preventivo de identidad. ¿Caché? Cuando dicen. Cabrón, claro, eso iba a decir, Mati. Como los niños primero, nuestra prioridad son los niños de Chile. Claro, y contra el aborto, hacia la vida, y después nace el cabro chico. 3 años, ya, te mandaste un condoro, fuiste, te da en cana. Oye, mira, y esto a propósito de las drogas y el narcotráfico. Comillas. Debemos extirpar la narcocultura de los barrios críticos y de nuestra sociedad, porque la cultura de los chilenos es la cultura de la vida y la paz, el esfuerzo, la superación y la honestidad, y no la cultura de la muerte, las balas, la violencia, los vicios y el temor que tanto daño hacen, contaminando el alma de nuestros jóvenes. Perdóneme que. Como Pedro Angel, así. Perdóneme que me cague la risa, pero. Como Pedro Angel fallo. Sí. Y uno empieza así como ya. Estirpar la narcocultura. ¿Y qué pasa con todos los políticos, todos los peces gordos, o sea, que están metidos en la narcotráfico, claro, hermano? Sí, la narcocultura, aparte que en dictadura, pues, weón. Bueno, Pinocho era el mayor traficante, pues, hermano. Ese sí que estaba en el trap. ¿Cachai? De los barrios críticos de nuestra ciudad, porque la cultura de los chilenos es la cultura de la vida y la paz. El esfuerzo, cacha, aquí la meritocracia. Claro. La superación y la honestidad. Así, poniendo ese discurso de, no, que usted tiene que esforzarse, tiene que ir a la... Ponerse la camiseta por la pega. Empresa. Por la empresa, ¿cachai? Y después dice, no la cultura de la muerte, las balas, la violencia, los vicios o el temor. Anda a decirle eso a los Peñas, a las Lamien en el sur. Anda a decirle eso a la gente que vive en Puchuncaví, en Quintero. Anda a decirle que la contaminación, la muerte la tienen ahí. Las balas locas, la violencia. Entonces, por eso yo les decía al principio que cuando yo estaba anotando esta noticia, yo decía, entre risa y como vergüenza, así como, ¿qué onda este loco? ¿Qué tiene en la cabeza, aún? Bueno, y en términos de educación, insiste en el tema del aula jaula segura. Y de la admisión justa que bueno, ha traído caleta de atado, han expulsado a caleta de cabro, el Instituto Nacional está ahí en una pugna hace caleta de rato entre Alessandri, que se agarra de esto y que postula hasta revisar las mochilas. Y qué decir de admisión justa, que también tiene que ver con la meritocracia, con la selección, con volver así como a hacer estos colegios pa niños, entre comillas, forzados, y los otros del montón que no hacen nada, y que por eso es su culpa que estén estudiando en colegios no de buena calidad. Y en este sentido, la educación también va a lanzar, según él, 4 proyectos de ley. El primero busca ampliar y flexibilizar el uso de la subvención preferencial escolar, que es la SEP, dando paso a que 85.000 niños puedan acceder a ella. Esto para mí repite nuevamente el Estado subsidiario que no se hace cargo de la educación como un derecho, sino que como una demanda al voucher. Hoy día mi sobrino, sin ir más lejos, la directora lo está obligando a ir al colegio a propósito de la subvención. Entonces yo le decía a él, ¿viste qué interesa que vaya al colegio? Porque en el fondo la escuela va a dejar de recibir una plata si tú no vas al colegio. ¿Me importa la educación que te están dando o importa que tú vayas para que puedan cobrar la subvención? Entonces se va como profundizando este modelo de voucher, de estado subsidiario. El segundo proyecto es un sistema de aseguramiento de la calidad al permitir una intervención anticipada en los establecimientos de mal desempeño. Cuando crearon la ley de subvención escolar preferencial, también entraron a competir los colegios en términos quiénes estaban mejores, quiénes estaban peores, y los que estaban peor finalmente iban siendo, después de una intervención y que no mejoraran, iban a ser cerrados así definitivamente. Imagínate en un lugar donde hay un solo colegio y ese colegio, por cosas del contexto, por cosas de la cultura local, no rinden estas pruebas estandarizadas, llámese SIMSE, PISA, etcétera, que vaya a cerrar el colegio, vaya a dejar a la comunidad sin colegio. ¿Y quién me asegura ahora que esta intervención pueda mejorarlo? Si hay cosas estructurales, hay cosas sistémicas que el Estado no se hace cargo, como por ejemplo el tema de ser un Estado subsidiario. El tercero es, este es interesante, atraer educadores talentosos hacia las escuelas más vulnerables. Yo me pregunto, ¿cómo se hace eso, hermano? Claro, como trayendo a los médicos a los consultorios, una cosa así. Claro. ¿Ah? ¿Cómo los trae? ¿Qué significa educadores talentosos también? ¿Qué quiere decir eso? Que sean capos en matemática, en lenguaje. Yo creo que, o sea, finalmente todo es en función de las pruebas estandarizadas, pues, si eso es lo que da de alguna manera el nivel de las escuelas, pues. Y también los recursos que van a tener posteriormente, pues, o sea. Alguien así como talentoso es que alguien que esté trabajando en función del SIMSE, de las pruebas estandarizadas, po. Eso también me imaginaba, Mati. Yo me imagino eso porque si, o sea, juntar todo. El sistema está hecho para que ¿cuál es la forma de medir? Porque, o sea, se mide, ¿cachai? El conocimiento, ya que el conocimiento se mida en términos cuantitativos, ya es medio extraño. Los procesos de aprendizaje son diferentes para cada uno. Uno aprende más lento, otro más rápido, y no quiere decir de que sea mejor o peor. Pero ya, estandarizar ya. Y si quieren traer este concepto de el educador talentoso, yo me imagino que tiene que ser en función de que rindan los números, po. O sea, que cuantitativamente se pueda demostrar de que los alumnos tienen un montón de perdón la expresión, un montón de weas en la cabeza que le van a servir para dar la prueba, vacían y hasta ahí llega el conocimiento. O sea, como ¿cómo se llama esta la educación bancaria, no? Claro, educación bancaria. Muy bien. Como ese paradigma de alguna manera. Entonces, como que finalmente todos estos conceptos que se oyen bonitos, como con estos discursos muy bien armados, finalmente todo apunta a lo mismo. A ¿cómo vamos a cuantificar esto? ¿Cómo vaya a calificar a un educador talentoso? ¿Cómo lo definen? ¿Cómo vaya a calificarlo? ¿Cómo vaya a decir si él es talentoso o él no? Porque se tiene que cuantificar todo. Entonces, claro, alguien que esté en función de una prueba, o sea, por ejemplo, alguien que de alguna manera como que potencie estas prácticas de... Ya, que vayan los cabros más inteligentes nomás el día del SIMSE, y a los cabros que les cuesta un poco más o que de repente no están en función de esta forma de aprendizaje como de depositar así como conocimiento, así pa, bombardear. No, ya, no tienen esa facilidad algunas personas para poder aprender. Les dicen no vayan. Así, entonces, un educador talentoso también podría ser alguien que hace esa diferenciación y decir, no, ya tú sí, vengan ese día, pero tú no vengáis, porque si no nos vaya a bajar el nivel. ¿Cachai? Entonces, ¿qué? ¿Eso es talentoso igual? Porque se puede medir. Ojo con eso igual. Sí, por eso a mí me quedó como esa duda en torno a educadores talentosos. Y la cuarta es una nueva subvención escolar para reintegrar a los niños y jóvenes que han desertado del sistema. Ahora, nuevamente, así como mantenemos el Estado subsidiario, no le aseguramos el derecho. ¿Qué va a significar esto? Que quienes postulen a estos proyectos como de reinserción escolar, donde los cabros han tenido experiencia, comiencen a competir. Hoy en día se compite de una manera brígida por obtener esos recursos. No, respecto a reinserción escolar, se supone que tienen que cerrar después con el tiempo. La idea es que sean los colegios Súmate, del Hogar de Cristo, los que hagan como la escuela de segunda oportunidad, donde se quiere aplicar este tipo de educación con el perfil de chiquillos que no pueden estar en una, entre comillas, como la educación formal o tradicional, y ellos son como los colegios que van a recibir a estos niños y niñas, pero al final es como lo que decía el Matías, pues como pescar la plata, en vez de postular el proyecto de reinserción, se los pasamos, no sé, al Hogar de Cristo, para que ellos se ganen la plata y hagan estos colegios. Súmate que al final igual uno los puede cuestionar un poco porque, no sé, pues tienen jornadas de 8 a 5 algunos, igual son flexibles, pero de 8 a 5, pensando en cabros que están descolarizados, desescolarizados hace mucho tiempo, que no tienen una rutina, no se ubican en los contextos, entonces es como bien complejo la situación. Y bueno, dice, prioridad del gobierno en términos de educación, comillas, aumentar la calidad en todos los niveles, priorizar la educación temprana y modernizar la educación técnico-profesional. Entonces yo cuando estaba como preparando el programa, yo decía, claro, pues todo va en apuntando a que haya una educación funcional, pues, ¿cachai? Funcional, así como para que tengamos trabajadores mayormente cualificados, pero que no pensemos tomándonos de la mano de las otras noticias, de la reforma a la malla curricular, que tiene que ver con sacar historia, en su momento sacar filosofía. Entonces, ¿qué quieren? Un trabajador que sepa sumar, restar, leer bien, si aprendió una carrera técnica, que la haga bien y que ya, estamos. ¿Por qué? Porque el capitalismo necesita a las personas, desechar personas, necesita a las personas que sean críticas. Bueno, y en términos, uno de los temas también que abordó Piñera en su cuenta pública, que nosotros también vamos tocando siempre, tiene que ver con los pueblos originarios, y prometió un reconocimiento constitucional de los pueblos originarios. Ahora, yo me preguntaba, ¿hace esta promesa dentro de la cuenta pública, y a la vez tenemos todo el problema en el sur, y no solo en el sur, sino que también en el norte, en el país, de manera transversal, con la consulta indígena, donde ha habido una represión tremenda a todas las comunidades que han ido rechazando? Se han hecho consultas así súper truchas, donde hacía puertas cerradas, con cortinas oscuras, ¿cachai? Entonces, como por un lado es como la zanahoria y el garrote, como lo postulaba Portales ya hace caleta de tiempo. ¿Qué pasa con las forestales, con la empresa extractivista? ¿Qué sacamos con reconocer constitucionalmente a los pueblos originarios si finalmente sus derechos y la lucha de ellos y su relación con la naturaleza no es respetada? Para no ir más lejos, el plan Impulso Araucanía, porque está, que quiere modificar la ley indígena y todo eso. Y finalmente, como para ir terminando este bloque o esta intervención respecto a la cuenta pública, el año pasado el gobierno promulgó 59 proyectos, de los cuales solo 9 tienen avances significativos. Esto, según lo indicó la Fundación Ciudadanía Inteligente, en su estudio de dicho al hecho. Es decir, solo un 15% de las promesas legales que se hicieron hace un año son leyes promulgadas. Entonces, finalmente, toda esta cuenta pública es un volador de luces, como para decir, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro, pero finalmente no se avanza en nada, ¿sí? Es como hablar, verborrear, así por verborrear. Eso, cabrón. Yo quería agregar algo súper corto. Hermano, yo sé que estamos enojados con Piñera. Yo quería agregar algo que tiene que ver con el tema de la encuesta Cadem. Para ir cerrando este tema, que todos sabemos que encuesta Cadem es una encuestadora que está muy ligada al mundo empresarial y al mundo al gobierno. Y con estos números medio ficticios que normalmente inventan todo. Y salió que la gente, el 61% de la gente había encontrado que el de lo encuestado calificó que era muy bueno o bueno el discurso del Sebastián Piñera. Y que solamente el 33% de las personas que se encuestó estaban de desacuerdo, que lo desaprobó. Eso quiere decir que el 61% es un número bastante alto, y entendiendo que la desaprobación de Piñera cada día está bajando más con todo lo que está pasando. Entonces, encuesta Cadem sigue manipulándolo. Claro, ese es el tema. Y son valores que se tiran en los medios de comunicación y que la gente piensa, hoy qué bueno, y al final es Cadem sigue insistiendo en entregar valores falsos. ¿A quién están entrevistando? ¿A quién se están encuestando? En estas cuentas, cuando rinde cuentas, Piñera siempre pone esto. Cuando pone los gráficos así, gráficos son súper desproporcionados. Así, bueno, para las personas que puedan ver en ridícula. La noticia sobre la encuesta, van a ver esos famosos gráficos que muestran que a veces 1% de diferencia de años anteriores y son súper nivelado, así nada. Sí. Entonces, para que igual tengamos ojo con eso, no lo fijemos. Las encuestas son unos medios de desinformación también. Son valores que son exagerados y que no cumplen realmente lo que está pasando. Vimos hoy con la marcha de los estudiantes, con la marcha de los profesores, que fue por todo Chile. Y también tiene que ver con la desaprobación que se está haciendo con la ley, la encuesta, que en todos los lugares se está realizando de forma violenta por parte de la policía. Así que para que la gente también tenga ojo con esto, porque no sigamos creyendo con el tema de la encuesta y pongámoslo más vivito. Así que eso sería. Y si lo vamos con unos temitas para amenizar un poquitito el momento, ¿no? Compadre Javi Locua, recuerde que puede llamarle al 22564-3848. Esto, Raíces Poblacionales, de la esquina a tu parlante. Carabineros de Chile nos informan que hay tránsito lento en toda la región metropolitana. Y seguimos con la música bonita, la música alegre del corazón. Los repuestos superpuestos para ti, que estás en el tránsito lento. Conozco a tu papá y mejor a tu mamá. cuando nadie lo controla. Lo que botó la ola, la bala, la pistola, una lápida para las cúpulas y sus mentiras. Somos todo lo que no detectan esas pupilas. No hagan fila, fila. Sigan esperando a que les toque. Siento que de esa manera se pierde el enfoque. Hay que ir al choque en todo momento. Mano limpio con el toque. Uno a uno con vos o todas juntas vamos en bloque. Estoy hablando de las voluntades. Si se juntan también crecen las posibilidades de convertirse en enemigo público número uno. De autoridad y gobernantes hasta que no quede ni uno. Que se quemen, que el humo llene las ciudades, pa' que en el instinto broten habilidades. Así de paso aprender que en el ocaso de los días surge el lazo y alegría, todavía casi sin querer. Como un felino salvaje, reconoce tu espacio, desconoce el éxito, el fracaso. Quien no traiciona y se posiciona, no condiciona su existencia, ningún tipo de creencia, weona. Si freno mi anhelo, manulo como persona, emulo el antiguo instinto, deambulo por Babilonia, voy claro como funciona, nadie me soluciona, la vida se defracciona, reacciona, el estado aprisiona, ambiciona la guerra, en qué sitio te posicionas, firme junto a la tierra, aférrate a las raíces, oye, ¿qué es lo que dices? Es probable que esa mierda te llegue hasta las narices, somos cómplices, de días felices, pese a tantos tonos grises, y a tanta ley imbécil, la lucidez te permite ver las cicatrices, en el amanecer de tus múltiples directrices. Hemos volvido, cabras y cabras, hemos volvido después de haber escuchado esos temas, cortesía de Javi Locuaz en los controles. Recordarle que estamos en el Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante, día jueves 6 de junio, un jueves de movilización, de paro docente. Estamos aquí desde La Caro, con humildad, para todo el mundo, usted sabe. Vamos a pasar a una sesión ahora, no, una sección, sección, ¿cierto? De segmento. Segmento. Una sección de segmento. Nada más, así. Bueno, vamos a pasar a una sección que de se segmento. Llama. Una sección. Una sección. bueno, una sección que este año se inauguró en el Raíces Poblacionales. Un compañero ahí le puso el nombre, que está bueno. Que se llama Resistencia a la Palabra. Y que busca rescatar así como la obra de autores, autoras latinoamericanos y del mundo que estén con las masas oprimidas, porque estén con las clases populares y que hablen también desde ellas y critiquen al sistema. Y en esta ocasión nuestro compadre Jefe Bene dijo, yo me hago uno, que eran todos. Y ahí le dejamos el micrófono a Cochino Cagüín Bene. Vale, por la presentación, Memo. Gracias, Memo, gracias, por los cariños. Gracias por los cariños. Bueno, hoy día en la Resistencia de la Palabra vamos a hablar sobre Eduardo Galeano. Este personaje que podríamos decir de que es una mezcla entre periodista, historiador, escritor, documentalista, etcétera, por la combinación de estilos y de cosas que hace en su literatura. Literatura. Primero vamos a decir su nombre verdadero. Él se llama Eduardo Germán María. ¿Aquí quién me puede ayudar a pronunciar aquí? Ahí, ¿qué dice ahí? Una H, una U, una G. ¿Cómo ya? Galeano. Ahí, Mati, mira, mira ahí. Una H, una U, una G. Hugues. Hugues. Ya, pues Eduardo Germán María Hugues Galeano, que nació en Montevideo, Uruguay. Un país muy bonito de acá, de Sudamérica, que se destaca por especialmente por la cultura que hay en ese país y por el deporte, por el fútbol especialmente. Un país chiquitito que saca grandes jugadores de fútbol. Él nació el 3 de septiembre de 1940, y hace mucho tiempo, y empieza en los años 60, en 1960, empieza a hacer su carrera como periodista en Uruguay. Pero como ocurrió en toda Latinoamérica, en este contexto de la Guerra Fría, hubo un golpe de Estado en nuestro país hermano Uruguay, y donde Eduardo Galeano fue, para la gente que no sabe, encarcelado. Se tuvo que ir a Argentina como exiliado. De hecho, yo me acuerdo que en un comienzo, cuando empecé a conocer hace mucho tiempo a Galeano, más que leyéndome sus libros, porque tengo que reconocer que solamente me he leído un libro de Galeano, yo pensé que era argentino. Y después, investigando, me di cuenta que era uruguayo Eduardo Galeano. Ya, entonces estuve exiliado en Argentina por harto tiempo, pero en 1976 entró en la lista negra en Argentina, que también estaba en dictadura por... Bueno, ahí estaba en el poder Videla, que era el dictador argentino. Entró en esta lista negra de los condenados del Escuadrón de la Muerte. Por lo que tuvo que irse de Argentina nuevamente, otro país que tuvo que irse salir arrancando por su postura política, por lo que escribía, y se fue a España, a Europa. Después de un largo tiempo, estamos hablando de que se fue en el año 1973 de Uruguay. No, sí, por ahí. Perdón, se fue como el año 70 de Uruguay. Galeano regresa a Montevideo el año 1985, recién, es decir, más de 10 años fuera de su patria por culpa de las dictaduras que ocurrieron en Latinoamérica, lo igual que pasó con muchos artistas y políticos y gente que estaba resistiendo acá en Chile, que se tuvo que ir y tuvo que regresar después con el tiempo. Volvió con otros escritores bien conocidos de Uruguay, por ejemplo con Mario Benedetti, que es un escritor que tiene una... Bueno, tiene hartos libros, pero el libro que yo tuve la oportunidad de leer, que es La Tregua, un libro bien bonito, con Mario Benedetti. Triste. Sí, muy triste La Tregua, bien realista, bien cercano, bien cotidiano, y algo que pasa, que tiene que ver con el amor, la soledad, la vejez, la vida de un adulto mayor. El 2007 se le da como... superado una operación para el tratamiento del cáncer, el cáncer del pulmón. Él el 2007 empieza con este tema del cáncer al pulmón, que al final que va a ser la enfermedad que posteriormente le va a causar la muerte, pero el 2007 se pudo operar y estuvo más estable de esta enfermedad. Lamentablemente el cáncer es una enfermedad que está latente para cualquier persona, en cualquier momento uno no sabe y te puede llegar por cualquier tipo de cáncer y la vida cambia. En el año 2009 es importante esto, tal vez sirvió un poco para que se hiciera más conocido Eduardo Galeano. En el año 2009, en abril, estaba la cumbre de la América en Trinidad y Tobago, parece, en Centroamérica. Y bueno, ahí los presidentes se suponen que hacen una presentación, debaten sobre ideas, y estaba Barack Obama y también estaba el presidente Hugo Chávez de Venezuela. Y en ese momento Hugo Chávez pesca un libro, y era el libro de Galeano, que se llama Las Venas Abiertas de América Latina, y se lo entrega a Barack Obama. Todavía tengo esa imagen de esa noticia, cuando se lo entrega, y la cara de Barack Obama cuando lo recibe, como que lo dejó bien descolocado por parte del presidente Hugo Chávez. Ya, también tenemos que, como dije anteriormente, la obra de Galeano nos lleva a establecer como un frente común con varios temas, que son la pobreza, la miseria moral y material. Combina harto la ficción, documental, el periodismo, el análisis político y la historia. Hay una mezcla de varias cosas que se entregan en la letra, en la pluma de Eduardo Galeano, que ha hecho que mucha gente lo lea. Sea un escritor bien requerido por la gente que le gusta leer. Y todo este proceso, toda esta trayectoria lo ha hecho que... ha sido como investido como doctor honoris, por ejemplo, de diferentes universidades, por ejemplo, de la Universidad de La Habana, del Salvador, de la Universidad Veracruzana de México, etcétera. Y lamentablemente él muere el 13 de abril del 2015 en Montevideo, hace muy poco, hace 4 años, justamente por el cáncer que le estaba afectando desde el 2007. Creo que fueron 8 años que duró este personaje, que son hartos años para tener un cáncer tan brígido como un cáncer de pulmón. Y él vino a Chile. Yo recuerdo acá, tengo todavía en mente cuando vino y lo estaba buscando. Y él vino por última vez a Chile el año 2013. y vine a presentar un libro que se llamaba Los Hijos de los Días. Y esto fue el 9 de enero del 2013, en una sala repleta de Antonio Varas, que estaba acá, estoy leyendo la noticia, que estaba completamente sobrepasada por la gente que lo quería escuchar. Y ¿se acuerda, correcto? Y yo lo que me recuerdo es que incluso hubieron como algunos pequeños conatos. Exactamente. Porque había gente que quedó afuera, sí, pues sí, y quería entrar y no se pudo. Lamento no haberme motivado a haber estado ahí, haberlo escuchado. Y parte él en este libro, en esta presentación del libro, diciendo que quiero dedicar esta lectura a un gran amigo mío, y creo que ustedes, que creo que todos ustedes lo conocen, que se llamó y se llamará por siempre Salvador Allende. Así comienza como la presentación del libro cuando estuve acá en Chile. Hay un lazo con la historia de nuestro país, que creo que también la siente parte de él, por lo que vivió en Uruguay, que son sucesos que se repitieron en Latinoamérica, como las dictaduras. Y quería como leer algunos libros, títulos de algunos libros que él ha escrito. También ha participado en varias revistas, pero no tengo los nombres de las revistas. Por ejemplo, escribe China en 1964, Crónica de un desafío en 1964, Siete imágenes de Bolivia en 1971, Las venas de América Latina en 1971, de los libros más conocidos de él. Vagabundo en 1973, otro libro también conocido, Memoria del Fuego 1, 2 y 3, de 1982, 1984 y 1985, el libro de los abrazos, que creo que ahí hay está este texto bien conocido que es de los nadie, parece que sale en ese, en que ese vale libro. Menos que la bala que los mata. Claro, que es súper conocido ese texto que escribe Galeano. Hay una referencia pequeñita. Me acuerdo que cuando había un grupo de rap que, bueno, siguen haciendo música, pero no sé si como ese mismo grupo, que se llamaba Carmen Agonía. Y había un tema donde de los cabros que sacaban un extracto de ese audio, de los nadie. Sí, eso aluba a los cabros. Sí, Carmen Agonía. ¿Qué yeah, shot? Bueno, El Fútbol a Sol y Sombra, que es un libro que habla sobre el fútbol, la política, de personajes, de futbolistas, de anécdotas. Que tuve la oportunidad de leer, bien interesante. Entretenido. Él también tuvo un programa de. Tenía programas en la televisión. En internet uno lo puede buscar, varios programas de televisión que recitaba, hablaba, leía lo que había escrito, bueno. con un piano de fondo, con música de fondo. Bien interesante lo que hacía Galeano. Y parece que también estuvo en un programa. Bueno, ojalá que no me equivoque, había un programa que lo hizo Telesur. Cuando fue el Mundial, no sé de qué año, 2014, 2010, 12, no me acuerdo. 12 o 14. Cuando estaba Maradona también. Y que se supone que era como el espacio deportivo, y ojalá que no me haya equivocado, pero creo que estaba acá también Galeano, o también hacía, o tenía un espacio. Hacía claro. Era comentarista más que nada. Ya, ¿ven? No estaba equivocado. ¿Vio? También está el libro Patas para Arriba, La Escuela del Mundo al Revés, de es bueno, 1998. ¿No? Que son dos patas para arriba. Hay dos libros. Ahora también quedé como así como valen para pensar que solamente. Como patas parrias. Claro. Entonces, eso, pues, ojalá que la gente. Ojalá que la gente tenga la oportunidad de leer a este personaje, a este escritor, es interesante. Hay una mezcla de ironía, de cercanía, de pobreza. Y la idea de que la gente pueda escuchar un poco los audios que colocamos de cada uno de estos escritores, poetas, es que se motive y se interese por leer, que es algo que hace falta. Oye, yo estaba investigando aquí por las redes también, me encontré con una imagen que corresponde a Galeano del año 68, que él era escritor de una revista que se llamaba Cristianismo Revolución, que era de la Argentina, ¿viste? Y en esta fotografía sale entrevistando al guerrillero César Montes en la selva de Guatemalteca. Es una fotografía inédita que reservada, que corresponde al año 68, cuando Galeano andaba caminando por Centroamérica, y esta nota tiene que ver, claro, que se llamaba en su Cristianismo Revolución. Una revista, creo que fue muy importante dentro de la Argentina, de allá mismo, ¿viste? Y eso. Y bueno, y también, ¿por qué hablas así? Ah, viste, Salvador. Y también hay un, para las personas que igual les gusta la escritura y les gusta la fotografía, y la gente que en un momento hemos hablado anteriormente, un vertedero sobre Sebastián Salgado y como la importancia como uno de los padres de la fotografía en Sudamérica en blanco y negro. Hace unos par de tiempos atrás hablamos de Sebastián Salgado. A su referencia, hay un texto que se llama La luz es un secreto de la basura, de Galeano, sobre las fotografías de Sebastián Salgado. Así, para que la gente quiera verlo, echen una leídita, porque el loco habla unas cosas bien zarpadas sobre la foto y la referencia, cómo nosotros captamos la realidad. Así que, para que lo lean. Se llama La luz es un secreto de la basura, de Eduardo Galeano, sobre las fotografías de Sebastián Salgado. Bonito el nombre, ¿eh? Bonito. Sí. Eso es un secreto de la fotografía. Oye, viene a agradecerte, hermano. ¿Así era o no? Cambiaste el nombre, pero bueno. La luz es un secreto de la basura. Eso dije yo, la luz es un secreto de la basura. Mira, cuando escuche, bueno, cuando el audio, escuche el podcast que mañana va a estar subido. Mañana va a estar en la... Oye, disculpa, y esto corresponde, Ser como ellos y otros artículos, se llama, por Eduardo Galeano, que fue del siglo XXI de España. Eso fue del año 92. Editorial siglo XXI. Siglo XXI de España, Editores, Madrid. Del año 92 es una referencia a Sebastián Salgado, para que eche una leída, hermano, y está muy interesante. Oye, viene a agradecerte, hermano. Estuvo bueno el Resistencia a la Palabra, un buen rescate, Eduardo Galeano. A mí personalmente también un escritor que admiro mucho, que me gusta mucho. Creo que Las Venas Abiertas de América Latina fue un libro de cabecera mucho rato ahí. Buenazo, buenazo. Oye, cabras y cabros, antes de comenzar Resistencia a la Palabra, se nos olvidó los temas que habíamos escuchado, Mati. ¿Se puede o no? ¿Se puede decir qué tema escuchamos delante antes de irnos con el audio, no? Con el audio que preparaste. ¿Vene? Sí, pues tengo dos audio. ¿Te parece que digamos los nombres de las canciones que se me pasó a mí? Sí, los temas que escuchamos antes de que partiéramos con esta tanda, los reportos superpuestos con su canción El Cabo Bryantan, del disco Te Vengo a Ver Perder. Y el segundo tema es de un amiguito de la casa, un hermanito de acá, el Loco Guay, con un segundo adelanto de su disco Raíces y Cicatrices. El tema lleva por título Hola. Así que eso. Nos vamos con Eduardo Galeano. Escúchenlo. Cualquiera, DJ, nomás, póngale ahí. Cualquiera. Porque el mundo está sufriendo. Sueñan las pulgas con comprarse un perro. Y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva la buena suerte. Que llueva a cántaros la buena suerte. Pero ni en lloviznita cae la buena suerte, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Por mucho que a los nadies les pique la mano izquierda o se levanten con el pie derecho o empiecen el año cambiando de escoba, los nadies, los dueños de nada, los hijos de nadie, los ningunos, los ninguneados, que no son aunque sean, que no hablan idiomas sino dialectos, que no profesan religiones sino supersticiones, que no hacen arte sino artesanía, que no tienen cultura, sino a lo sumo folclor, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local, los nadies que cuestan menos que la bala que los mata. estadísticas dicen que son muchos los pobres del mundo, pero los pobres del mundo son muchos más que los que se dice que son. La joven investigadora Catalina Álvarez Insúa formuló un criterio muy útil para corregir los cálculos. Ella dijo: pobres son los que tienen la puerta cerrada. Cuando lo dijo, Catalina tenía 3 años de edad, la mejor edad para asomarse al mundo y ver. Medianoche, prendo linternas en medio del bosque. Sordos latidos y sonidos indescifrables se esconden mano negra. Entre el silencio y la hierba, híbridos indicios de una libertad perdida en la niebla más profunda. Pantanosos intermedios, luego de los cuales se sabe cómo es hundirse en el suelo. Humedad y frío cubriendo este vacío sitio. Antiguos espíritus rondan este bosque perdido. El olvido, respiro su olor añejo podrido. Sentidos dormidos en jardines lejanos, respiro una vez más el aroma de este árbol. Cuando redacto instintos, cuando planto mis pasos sobre tenemos la tierra. Tenemos la mano negra, nuestra mente un gran bosque con ojos que brillan cruzando esta espesa niebla. Recuerda, cuando queramos, mostramos lo que llevamos oculto del sol. Tenemos la mano negra, nuestra mente un gran bosque con ojos que brillan cruzando esta espesa niebla. Recuerda, cuando queramos, mostramos lo que llevamos oculto del sol. Aquí se pone corazón, la tripulación a bordo, y mancha sus papeles para el que se hace el sordo. Y dile a tu sistema, no paso por el borde, drogado en acordes, voy en busca de otro sorbo de esta amarga miel. Él vaga sin manos y solo ostenta poder. Mienten, a simple vista virgen, hoy froto las piernas de esta pista virgen. Oye, estos tres traen, oye, pan de negras manos, oye. Estos tres van, oye, con música. Tenemos la mano negra, nuestra mente un gran bosque con ojos que brillan cruzando esta espesa niebla. Recuerda, cuando queramos, mostramos lo que llevamos oculto del sol. Tenemos la mano negra, nuestra mente un gran bosque con ojos que brillan cruzando esta espesa niebla. Recuerda, cuando queramos, mostramos lo que llevamos oculto del sol. Mi ruido estalla, no para, no calla, sin cara ni muralla que cerque mi palabra ni cana. Buena, buena, buena, buena, buena, buena, cabros. Buena, buena, buena. Buena, buena, buena. Buena, buena, buena. Buena, buena, buena. Buena, cabras y cabros, estamos de vuelta. Raíces poblacionales de la esquina, tu parlante. ¿Qué tema escuchamos, Matías? Bueno, el temita que escuchamos luego del audio de Galeano es un tema de un disco que sacaron el 2017, si no me equivoco, estábamos viendo, ¿no es cierto? O por lo menos el 2017 estaba publicado. Es del habitual Maigre Viera y Solo Pablo. Es un disco que se llama Historias de Insomnio, Locura y Psicosis. y el tema se llama Manos Negras. Así que un saludo ahí para pa estos tres compitas que han estado aquí en la radio, que son amiguitos de nuestro y hemos compartido. Así que saludo para el habitual, para el Maigre y para el Solo Pablo. ¿Ah? Oye, yo también me quería agregar los saludos a la gente que siempre está pendiente ahí de Raíces Poblacionales y poner siempre un me gusta a las fotuditos que subimos, así que bacán por ello, por la gente. Y también a la que también se da el tiempo para poner un, tirar una buena vibra, como a la familia Gergorio Teatro. Así que la familia Gergorio Teatro. ¿Gergorio o Holgorio? No, Holgorio, disculpa. Holgorio, sí, Holgorio. Estaba leyendo mal. A la familia Holgorio Teatro, a la Lolo también, ahí un Lolito, abrazo, jefa mía. Ahí en ese saludo hay conflicto de interés aquí. Al Simon Rock, a los cabros de Caníbal también. Caníbal, ahí un abracito, en el Soronca. Al hermano Sao, que siempre está pendiente. Sao, el Soronca. También el Eliado, que siempre está pendiente del programa, así mandando saludos ahí. Un saludo ahí a la familia Cacé, que nos manda el Mario, un abrazo grande. Y a los agentes de Madworld también, a los... Oye, eso. De Renca. Aprovechar el tiro. Saludo a la gente de Caníbal Creu, familia Cacé. Y ahí, gente, si quiere ir a hacerse un tatuaje de calidad, vaya a Caníbal Creu, a la tienda de tatuaje que está ubicada en calle Carvajal 071, a pasos del metro Lovalle. Y adelantamos, y el otro día vi la información por ahí, el 15 de junio se viene Flash Day, si no me equivoco, así que ahí para que estén atentos en las redes sociales de Caníbal Creu. ¿Ah? Oye, así que un abrazo ahí para Mario. Lo otro, saludo a 83 Clot, que está ubicado en San Ignacio con Padre Alonso Valle, ahí en el centro, también a pasos del Metro Moneda, una tienda ahí de ropita, un emprendimiento de un compañero, de un amigo acá también de nosotros. Un saludo para el Vale. Y como decía el Camilo, también para la gente de Mad Wolf Attitude, que están ubicados ahí en la comuna de Renca. La dirección no la recuerdo bien, pero Jaime Guzmán, pero la numeración no. Con Domingo Santa María, ahí, en esa esquinita hay una galería y ahí está el local de los cabros, también gorritos, accesorios, de todo para que vayan a echar una mirada, y también ahí generan harta cultura. Hace un par de semanas, si no me equivoco, la semana pasada, tuvieron un campeonato freestyle ahí en la tienda, así que bacán, se está moviendo harto ahí también en Mad Golf, así que saludo al Carlito y a Sebastián. Y también agregar también un saludo a la Adel, a la Julia y a Chalo, que siguen haciendo el aguante ahí a Canal 3 de la Victoria, que están la señal 3. Señal 3 de la Victoria. Así, un saludo a los cabros también. Y un saludo a la Carita ahí para directamente para Ñuñoa. Así que también aguante para ella. Oye, aprovechando los saludos. Otra cosita, aprovechando. Un saludo grande al Mario, al Sensei Mental Joints, un abrazo grande, hermano, que está ahí atento, nos está mandando saludos por las redes sociales. Un saludo grande ahí a Caníbal, creo que el memo mío, ¿quién es? Ah, el compadre, Mario tiene... Sensei, tengo hasta un tatuaje de él, hermano. Mira, para que veáis, pues, compadre. Oye, y nos dice, recuerden que el 29 de junio se viene en Santa Olga un encuentro graffiti que es... para juntar recursos para el 10º encuentro de rap espejino. Buenas. La gente ya se está movilizando acá, la gente del encuentro de rap espejino, así que ahí un saludo para toda la gente que se está movilizando y que organiza esa actividad, ¿ah? Así que el 29 de junio, recuerden ahí toda la gente del graffiti para que se contacte con la gente del encuentro de rap espejino, a ver si quiere participar también de ese encuentro de autogestión. Oye, aprovechando que estamos en la sección salud, yo también quiero mandarle un saludo al Diego de el programa Tribuna Popular, que está ahí también saludando. Y a propósito del Sauque, también Amapola Sabores. Amapola Sabores, ahí el pancito, búsquenlo en las redes sociales, en Instagram y también en Facebook. Un pancito ahí que está haciendo nuestro hermano Sauque con su familia de Perillas, hermano. Oigan, cabras y cabros, vamos a comenzar también a... Queda poquito tiempo, pero vamos a tratar también de abordar esta noticia que para nosotros es súper importante y que tampoco queremos dejar de lado, porque finalmente yo estaba dándome cuenta mientras tomaba oncecita con mi familia y dan estos adelantos de los noticiarios de los distintos canales de este país llamado Chile. Ninguno de esos adelantos hacía mención a la movilización muy grande que hubo hoy en día de profesores, estudiantes, universitarios, secundarios y distintos profesionales que están relacionados con el mundo de la educación, porque la educación no solo compete a los profesores, sino que también psicólogos, asistentes, trabajadores sociales, psicólogas, antropólogos, etcétera. Como decíamos, hoy día hubo una movilización muy grande que fue comenzó en Plaza Italia y terminó pasadito de los Héroes. Yo creo así como... Yo hace tiempo no veía una movilización tan grande que concurriera tanta gente. Yo así, si me tiro un número, yo creo que deben haber habido unas 80.000, 100.000 personas fáciles. Carabineros cifraron 45.000, así que ustedes saben que cuando los pagos dicen que son 45.000, son por lo menos el doble de esos 45.000. Así que había caleta de gente... como siempre, terminó en desmanes, enfrentamiento, porque los pacos, puta que hostigan, hermano, puta que están ahí provocando todo el rato ahí con su presencia, hermano, con lacrimógenas, así una weá terrible grande en su caparazón, así como que fueran a la guerra, hermano, y son profes, estudiantes los que están marchando. Bueno, como para contextualizar por qué esta movilización que hoy día se dio... tiene que ver con varios puntos que son históricos, son estructurales, son transversales del sistema educativo que hay en Chile. El primero tiene que ver con el deterioro de la educación pública. Estamos asistiendo a menoscabo de la educación pública en este país, en provecho de una educación privada. Se experimentó en la educación superior con el tema de las universidades que lucraban y que fue el gran motivo de la movilización del 2011. Problemas en infraestructura, deuda histórica docente, cambios curriculares como los de historia y educación física, fin al agobio laboral, entre otros. Filosofía. Oye, también. Quería agregar correspondiente, el colegio profesores cifró en 75.000 personas, Guillermo. Cacha, oh, fallé en 15.000. No, pues dijiste 45. No, 10.000 para las matemáticas. Yo dije 90.000. No, 75.000 personas fueron. Y claro, como dijiste, se produjeron incidentes al término. Y también se quemaron unos muchachos, unos jóvenes. Producto que le explotó una bomba en su cara. Así que... Más encima los tomaron detenidos. Detenidos los muchachos. Y a raíz de eso también salió una... Se está circulando una información sobre una amenaza al fotógrafo que hizo el registro. Así también que supuestamente tuvo amenazas de muerte a su familia, que lo iban a quemar, así que es una noticia que se está publicando hace unos par de minutos. Hace un ratito fue el fotógrafo que hizo la secuencia del accidente de los niños, así que es algo que se va a ver en la semana. Y también los noticiarios y la información del momento festinaron con eso, mucha información. Carla Rubilar salió ahí hablando sobre... que la marcha y el tema de lo segura y justo tiene que ver con el tema de la revisión de las mochilas para los cabros en el colegio, así que van a tener show por ratito los locos, así que eso. Sí. Oye, quería agregar algo que tiene que ver con lo que está pasando con el paro de docentes y también tiene que ver un poco con lo que está pasando acá en la comuna, como aterrizarlo un poco acá. Los colegios de Los Espejos también están en paro, los colegios municipales. Hay una página que se llama Dirección Comunal Los Espejos, que es de un Facebook de la de los profesores que son parte de los colegios municipales de acá de la comuna, y ahí ellos se están organizando y pueden también buscar información a la gente que no sabe qué onda, qué pasa en la comuna, a través de ese Face. Todos los profesores estuvieron en paro, por lo que estaba leyendo, por la información que encontré, estaban en paro y asistieron a la marcha, así que los profesores que hacen clases en los distintos colegios de nuestra comuna también están en el paro de profesores. Oye, y también había una pequeña... A propósito de los trabajadores del espejo, saludo a la Meli, que estuvo hace un tiempo aquí, profe de el Hernán Holguín, que me la encontré en la marcha, así que saludo a Meli. Disculpa, sí. Y también había habido unos paros de dos días de los jardines vía transferencia de fondos Junji, que son administrados por la municipalidad de acá de Los Espejos. Ellos son 6 jardines que son vía transferencia Junji. Ellos también estaban en paro y dentro de las demandas del colegio de profesores también hay un apartado que tiene que ver con la educación con las educadoras de párvulo diferencial. No hay aumento de sueldo, no hay confort en los jardines, no hay desabastecimiento de implementos para trabajar con niños y niñas, no hay jabón, por ejemplo. No hay material educativo para todo el año. Y estaban en negociación con la municipalidad para solucionar ese tema. Y llevaban desde el día martes, llevaban 2 días en paro y hoy día hubo una reunión y estaban negociando para ver qué va a pasar con esta situación de los jardines vía los jardines vía transferencia Junji, que son administrados por la municipalidad de Los Espejos, es decir, el Estado pasa ese dinero, como lo habíamos hablado, este Estado subsidiario pasa esos dinero a la municipalidad y ellos se suponen que son los que tienen que encargarse de administrar esa plata para los sueldos de las profesionales y los profesionales que constantemente pagan el último día del mes a última hora y siempre tratando de retrasar el pago, y son los encargados de que esa plata también se puedan comprar insumos desde material didáctico hasta cosas básicas como un papel confort. Eso. Oye, Bene, a propósito de las educadoras de párvulo, educadoras diferenciales, no hay bono de reconocimiento profesional para ellas. Esa es una demanda bien interesante que siempre han sostenido, porque el BRP. Oye, te han pagado el BRP, no sé qué, ¿cachai? Sí, es que el Estado desconoce el pago de mención por especialidad a las educadoras de párvulo y educadoras diferencial por el simple hecho de que acompañan su título profesional, a diferencia del resto de los profesores, que solamente es como un acompañamiento. Eso. Mati. Bueno, no queda más que decir de que la gente en general, hacer el llamado a todas y a todos a que apoyemos a las profes y los profes que se están movilizando, porque pareciera ser como un cliché, pero es cierto de que los profes y las profes cuando se están movilizando también están educando. ¿Y qué quiere decir eso? De que finalmente aquí también nos están enseñando de alguna manera, como también, y más aún, y en mayor medida, nos enseñan las estudiantes y los estudiantes, que movilizándose la forma en la que se han conseguido las cosas para el pueblo, ¿ah? Todas las ganas que tiene el pueblo no han sido concesiones con el poder, sino que han sido a través de la presión y la movilización. Entonces, apañar a las profes y los profes que se están movilizando, porque finalmente lo que están... lo que están exigiendo son las cosas mínimas para poder trabajar y para poder generar espacios de aprendizaje mucho mejores para todas y todos nosotros. Así que eso, aguante a las profes y los profes, coleguitas, hermanos y hermanas, aguante nomás. Oye, uno de los temas que son, bueno, recurrentes y que son parte de esta movilización es la deuda histórica de los profesores. Eso a mí de verdad me conmueve, porque hay profesores que llevan, no sé, 40, 50 años trabajando y no pueden jubilar, no porque no quieran, no porque quieran, no quieran retirarse, sino porque su pensión va a ser mísera, ¿cachai? Hay profesores que han muerto, ¿cachai? Se han morido, ¿cachai? Esperando esa deuda histórica, hermano, ¿cachai? Y son los profes, son los que forman, son los que están ahí dando pelea, ¿cachai? Y yo creo que hay que, esa deuda histórica también es interesante que se trate para que también haya un incentivo al retiro. O sea, trabajar con niños, niñas y jóvenes también es difícil, también en contextos que son más adversos, donde uno se cansa, los pacos, los milicos trabajan 20 años y ya están jubilados con la terrible pensión, por mano. Terrible pedazo de pensión. Terrible pedazo de pensión y no trabajan un día. Terrible barza. Así que eso, hay, bueno, hay otras demandas, al fin al doble proceso de evaluación, está el tema de la titularidad de las horas de extensión, la seguridad de los profesores en los establecimientos también, y en general el agobio laboral. Bueno, hoy día veíamos caleta de directores sancionando, directores amenazando, nos enteramos en varios lugares donde, no sé, por los DAEM, los departamentos de educación de las municipalidades, descuentan el día, así, mándame la lista con quienes fueron, amedrentamiento, ¿cachai? Así que ojo, porque también los profes son el sostén también, y ahí, perdónenme que como que me tome la palabra, pero la escuela es... La tenés secuestrada. La tenías. Entero balsa. Ya no me la. Dale nomás, hermano. Falta un poquitito. Que la escuela es la reproductora por excelencia de todas las contradicciones que existen en este sistema. Una reproductora ideológica así, brígida. Pero a la vez también es un espacio de resistencia, donde se puede hacer algo en esas fisuras que existen en el sistema. Y con eso ya dejo la palabra. Te creas la mano. Ah, ¿se puede hablar? Qué mala onda. ¿Te acuerdas, Pedro, el que la semana pasada dijo que no le gustaba hablar? No le gustaba hablar. Sara Bonet, Cogote Losa. Sara Bonet, Cogote Losa. Sara Bonet, Cogote Losa. Ya, empecemos, ¿no? Mira. ¿Qué pasa? Cabro. Mira. Córtenla, hombre, córtenla. Oye, igual es importante lo que dijo Guillermo para ir cerrando el amedrentamiento que tuvieron los profes durante la semana. Muchas cartas y mucha información, así que ojo con eso y aguanten los profes que están dando la lucha y la pelea para hacer un Chile mejor. Ah, oye, es verdad. Ah. No, cabrón. Aguante las profes y los profes y estar atentos a todo lo que se va dando. Y no son solamente también no son solamente las profes y los profes los que se movilizan. Son estudiantes también los que están saliendo a la calle y son muy criticados también. Y ellos nos dan, ellos y ellas dan ejemplo de lucha también en la calle, así que ojo con eso. ¿Ah? Y los profesionales de la educación también, porque están también inmersos en la educación. Sí, y ahora que pongamos vivo. Oye. Datito, ¿o no? Para ir cerrando, sí, porque sí, ya nos sí. estamos quedando sin nos tiempo. Mandaron datito, nos mandaron datitos, nos están mandando datos, cabros. Miren, yo voy a empezar al tiro. Bailable en Villa Francia a cooperar para liberar a los presos por luchar. Listo. Esto es una actividad para los cabros que cayeron presos el 8 de septiembre del 2018 en una redada que hubo ahí, un enfrentamiento en la Villa Francia. Y va a ser este sábado 8 de junio, a partir de las 8 horas, en Luis Infante Cerda 5500, más conocido como el Elefante Blanco. Este dato lo mandaron por interno, así que le agradecemos a la compa ahí que nos envió para que le hiciéramos difusión. Va a estar a 1500. Yo no sé si es con navegado y subaipilla los 1500 o en 1500 iba a haber navegado y subaipilla. Bueno, son 1500, si quieren comprar subaipilla tienen que ir a bañar, ¿cierto? Si quieren ir, vayan nomás. Ya, y el segundo que también nos enviaron por interno, cabrón. ¿A él? Jornada Solidaria Ñi Ruca, que va a ser el sábado 8 también de junio a las 21 horas en Cabo Arestey 2464, que es para el Comité de Vivienda Ligún Ruca. ¿Cierto? Que es para completar el ahorro que es obligatorio para poder postular al DS19 y poder tener su casita. Así que va a estar a 2 lucas esta entrada y tiene un plato único, fíjense: hamburguesa de lenteja, arroz y ensalada. Mira. Y entre quienes van a estar cantando va a estar la Carmen Lienqueo. Mira. Estuvo aquí la Carmen. Un saludo a la Carmen. Muy la Natalia Álvarez, que era la vocalista de Chico. No. De, ¿cómo se llama? Chorizo Salvaje. Ya. También estuvo aquí en la Carmen. Oye, se me olvidó. En el Bailable en Villa Francia va a estar DJ No. Cacha. DJ No. Ahí están mis datitos. Saludos a la gente. Listo. Dale nomás, Pedro. Yo tengo una más, una ahí para vacilona, que dice Invasión Anunnaki. Lorea. Ajá. Dice, va a estar Electro Magneto, Peter Punks, Mr. Lane, ¿está bien pronunciado? Sí, está bien. Raptor, 36 Químico, Pesticida, Tommy Ferro, ajá, y Flaco Diablo. Cacha. Va a ser el 5 de julio a la 9 de la noche. Va a estar DJ Jaín, DJ Jopeles. Va a haber exposición de graffiti con y Mac, Rodka y Rice. Va a estar animando Sistema 407. Vale 3.000 pesos en la puerta. Van a ver stand de comida vegana y tragos. Y vale 3.000 pesos. Eso. Buena, compadre. Está bueno. Oye, tengo un datito para las personas. En realidad, para las compañeras que les guste la fotografía. Este día 7, 8 y 9 se va a desarrollar el segundo encuentro Residencia Artística para Femenino de Fotografía. Esto es en Valparaíso, en el Centro Cultural 420. Para las personas, las amigas que estén interesadas a participar en el encuentro de fotografía, que es una residencia donde es para quedarse los 3 días en Valparaíso, donde va a haber conversatorio y colectividad, tienen que ver en la página de Granada Colectivo o pueden hacerlo en FM, Encuentro Feminista de Fotógrafo. Eso. Bueno, ahí está toda la información. Pueden escribirla en Granada Colectivo. Disculpe, es EFFEM. FM se llama el encuentro. Esto es en Valparaíso, en el espacio 420. Así que las compañeras que estén dispuestas a asistir o les gustaría vivir una jornada de reflexión y de conversatorio a través de la fotografía. Así que no duden en asistir y sería una experiencia bastante maravillosa. Eso. Mati. No, yo lo único que quiero dejar adelantado es de que toda la gente auditora, todos los radioescuchas y todas las radioescuchas del programa Raíces Poblacionales estén atentas y atentos desde la próxima semana, porque desde el próximo jueves hasta fin de mes vamos a estar haciendo un concurso, porque, bueno, por interno nos acaba de mandar un mensaje nuestro compañero de ahí, de Caníbal Creu, que va a regalar un tatuaje. Va a regalar un tatuaje que equivale a 30 luquitas.